Muy buenos días, compañeros del informativo Farco. El movimiento sectorial de mujeres de Jujuy van a realizar una marcha la próxima semana. El tema tiene que ver con el discurso de odio por parte del Estado que provocan femicidios. Mariana Vargas, una de las referentes, habló sobre esta situación. Los discursos de odio están provocando hoy nuevos femicidios, asesinatos. Y entendemos que los discursos de odio encarados, encarnados por el Estado, terminan en esto. Por lo tanto, lo que tenemos es un Estado que, cuando asesina mujeres, es un Estado feminicida, y entendemos que ese es el Estado y el gobierno que hoy estamos enfrentando a nivel nacional. Lamentablemente, estos discursos de odio terminan en una situación de profunda crueldad, y en esto queremos decir que la crueldad infinita es ver alimentos que están siendo almacenados. Y la verdad que desde el movimiento de mujeres hemos aprendido desde la profunda sensibilidad, desde poder conmovernos, que solo nos salva la lucha, la solidaridad y esto, seguir con la sensibilidad y que nos importe la otra y el otro. El lunes 3 de junio será la marcha que partirá desde la Plaza Belgrano en nuestra ciudad. Otra de las referentes de la multisectorial de mujeres habló de la agenda y definió a la justicia de la provincia de Jujuy con respecto a la violencia de género. La agenda tiene que ver con los comedores, con la falta de alimento, con la falta de medicamento. La agenda tiene que ver con los despidos. Todo esto genera violencia, y la violencia trae aparejado, en vez de ni una menos, trae el aparejado el una más. Entonces es por eso que esta agenda, y sobre todo acá en Jujuy, con la justicia, una justicia machista y que no tiene perspectiva de género. Reportó desde Jujuy para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.